Alerta de los intendentes ante la eliminación de los subsidios al transporte del interior. Los intendentes de las principales ciudades del país nos encontramos en una situación de extrema preocupación ante el comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Economía de la Nación, en el cual se manifiesta explícitamente que se eliminará el fondo compensador al transporte del interior. Esta medida de ningún modo es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores, monotributistas que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en nuestras ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad en el interior del país. De confirmarse a través de una resolución expresada ante la prensa, esta medida implicaría prácticamente dejar sin transporte a todo el interior de la Argentina. Vale remarcar además que se sostiene la desigualdad con el AMBA, ya que esta eliminación solo está planteada para el interior del país. Si bien un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio. Hacerlo de manera improvisada puede implicar el cierre del transporte público a millones de argentinos. Ante esta situación, los intendentes que suscriben evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por ley del presupuesto nacional. A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia. Pablo Campi, intendente de Rosario, Daniel Pasarini, intendente de Córdoba, Jorge Cofré, intendente de Formosa, Juan Manuel Llamosas, intendente de Río Cuarto, Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Roy Mikis, intendente de Resistencia, Emiliano Durán, intendente de Salta, Rosario Romero, intendente de Paraná, Raúl Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, Javier Martínez, intendente de Pergamino, Santiago Pasari, intendente de San Nicolás, Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza, Pablo Pendreca, intendente de Junín, Eduardo Tazano, intendente de Corrientes, Eduardo Castelo, intendente de Villa María, el intendente Bernante de San Francisco, y eso. Por supuesto, seguimos sumando intendentes, les voy a agregar a los intendentes de la localidad de Viedma, en Río Negro, Marcos Castro, a Luis Bertolini, intendente de Plotier, a Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, y a Mariano Gaido, intendente de Neuquén Capital. Todos intendentes de distintas fuerzas políticas de ciudades donde se presta servicio al transporte público en el país. Quedamos abiertos a las preguntas.